Plaza Antonio Mairena. Te encuentras en el centro neurálgico de la vida mairenera. Esta plaza se creó en el siglo XVI y a su alrededor se situaron el pósito y peso de harina, la cárcel y el cabildo. Con el paso de los años, el carácter institucional del enclave perduró, instalándose también en esta plaza el consultorio, los juzgados y un centro de enseñanza conocido como La Graduada. A principios de los años 20, la plaza contaba con una farola central y varios arriates y bancos en torno a los cuales se congregaba la población a escuchar los conciertos de la banda municipal. En la década de los 60 comenzó una reforma integral responsable de la actual fisonomía de la plaza, la renovación del edificio del ayuntamiento, la desaparición de la escuela y la apertura de la puerta principal de la ermita del Cristo de la cárcel fueron algunas de las actuaciones llevadas a cabo. En su centro se situó la fuente monumental titulada Alegoría a la cultura de Jesús Gavira, dedicada a la preservación de la tradición y la cultura local para las generaciones futuras. Conocida tradicionalmente como Plaza de las Flores, hace pocos años se dedicó a Antonio Mairena, el más ilustre de los cantaores maireneros, que vivió en la casa situada hoy entre los números 3 y 9 de esta plaza.